Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Finlandia, o República de Finlandia, cual es su nombre oficial, es uno de los países nórdicos situados al norte de Europa. Tiene fronteras al oeste con Suecia, al este con Rusia y al norte con Noruega. Por el oeste y el sur está rodeada por el mar Báltico, que la separan de Suecia y Estonia al otro extremo del Golfo de Finlandia. Finlandia fue parte de Suecia y desde 1809 hasta 1917, cuando obtuvo su independencia, el país fue el autónomo Gran Ducado de Finlandia que formaba parte de la Rusia Imperial. En la actualidad es una república parlamentaria y democrática y es miembro de las Naciones Unidas desde 1955. Estimados oyentes, esta semana pasaremos revista al pasado de la radio en Finlandia, una historia más que interesante. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Finlandia fue uno de los países pioneros en la experimentación con las ondas de radio, debido a que el científico ruso Alexander Popov realizó experiencias con sus equipos en el año de 1900 en el archipiélago de Kotka, que por aquel entonces formaba parte del Imperio ruso y que hoy es parte de Finlandia. Las primeras transmisiones experimentales en Finlandia datan de 1922, cuando se emite desde la ciudad de Turku el primer concierto público. Transmisión que se reiteró al año siguiente desde la ciudad de Helsinki, emisión que dio lugar a la formación de un organismo estatal. También en 1923, desde la localidad de Tampere, y gracias a la labor de un radioaficionado llamado Arvi Haubonen, se llegaron a realizar algunas emisiones experimentales. Haubonen identificaba a su estación en el aire como Radio Tampere y operó de manera irregular entre 1921 y 1930, con un emisor cuya potencia oscilaba entre los 10 y 150 vatios. Ese mismo año, pero desde Helsinki, comienza a emitir otra estación de onda media que empleaba el prefijo 2NBI y el nombre de fantasía de Radiola, con una potencia de 500 vatios. Lamentablemente, esta emisora cierra después de 6 meses de transmisiones. Täällä Suomen Yleisradio. This is Radio Finland calling. This is Radio Finland calling. Lust und Lebensfreude. Heute sind sie kalt und tot, Asche alle beide. Gestern dachte ich, dass das Glück ewig leuchten werde. Heute fällt ein kleiner Rest achtlos auf die Erde. Du hältst in der Hand deine Seligkeit, eine Zigarette lang. Du atmest den Duft einer süßen Zeit, eine Zigarette lang. Das Glück, das du meinst, ist nur flüchtiger Rauch und kommt mal zu dir, fliegt vorbei. Deine Seligkeit, eine Zigarette lang. Du hältst in der Hand deine Seligkeit, eine Zigarette lang. La Compañía Nacional de Radio fue fundada el 29 de mayo de 1926 y su primer programa fue emitido el 9 de septiembre de ese mismo año. Sus primeras emisiones estuvieron a cargo de la Guardia Nacional Finlandesa y luego del Batallón de Señales del Ejército, ambas realizadas desde Helsinki. Los diferentes radioclubes o sociedades de radio del país comenzaron a retransmitir los programas de la empresa nacional, pero la calidad de la recepción no era la ideal, ya que estas emisoras eran de muy baja potencia. El problema fue resuelto en 1928 cuando la empresa alemana Telefunken construye una estación transmisora de onda larga de 25 kilovatios en Lahti. Hacia 1929 la potencia del transmisor fue incrementada a 40 kilovatios. Mientras tanto, la empresa nacional de radio construyó estaciones en diversas ciudades del país, en Helsinki una con 10 kilovatios en 1930. En 1931 fueron tres emisoras, la de Viipuri con 10 kilovatios, en Oulu con 1 kilovatio y en Tampere con 1 kilovatio también. Luego de 1933, la de Pori con 1 kilovatio y finalmente en 1934, la de Sordvala con 250 vatios. Suomen Yleisradio, Finlands Rundradio. You are tuned to the Finnish Broadcasting Company. DX Club presents its weekly DX Mailbag Show. This program is broadcast every Friday at 16 hours and repeated every Saturday at 12:15 hours Greenwich Mean Time by the Finnish Broadcasting Company. En 1935, la Empresa Nacional de Radiodifusión adquiere todos los equipos de los radioclubes. Por lo tanto, la radiodifusión queda estatizada y nacionalizada. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Desde 1929 hasta 1933, la emisora en Lati empleaba los 167 kilociclos, pero en 1934, en la Conferencia de Ginebra, la frecuencia fue cambiada a los 166 kilociclos, pero esta le fue robada por Francia para una emisora parisina. También esta emisora, a partir de 1935, debió soportar la interferencia de Radio Moscú, que operaba en los 172 kilociclos con 500 kilovatios de potencia. En 1934 es creada la Casa de la Radio, la que funcionaba no solo como centro de transmisión, sino también como experimentación. En 1935 la radio da un paso de capital importancia para su difusión nacional cuando es creada la denominada Radio Escolar, que involucraba no solo los programas educativos, también la distribución de 125.000 receptores en más de 2.000 establecimientos que no pagaban la tasa respectiva. En 1939, antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la cadena nacional incrementa todas las potencias de sus estaciones con un mínimo de 20 kilovatios en Vipuri y un máximo de 150 kilovatios en Lati. Cuando las tropas alemanas ocuparon Finlandia, crearon sus propias emisoras, que emitían también en finés, pero estas jamás superaron los 15 kilovatios. De todos modos, la guerra en el aire continuó con Rusia con mucha intensidad y recién se lograron acuerdos para el uso de las frecuencias después de terminada la guerra. Muchas de estas estaciones siguieron en funcionamiento hasta llegados los años 90. En el caso de Lati, la emisora no fue desmantelada y se convirtió en un museo de radio y televisión. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La compañía finlandesa de transmisiones ordenó a la empresa Marconi de Inglaterra 4 transmisores de onda corta previo a los Juegos Olímpicos de 1940, pero debido a las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, los transmisores nunca llegaron y los Juegos tampoco se realizaron. De todos modos, la estación en Lati transmitió durante todo el conflicto en dirección a Norteamérica y el primer programa en inglés salió al aire el 1 de enero de 1939. Suomen Yleisradio, Finlands Rundradio. You are tuned to the Finnish Broadcasting Company. DX Club presents its weekly DX Mailbag Show. This program is broadcast every Friday at 16 hours and repeated every Saturday at 12:15 hours Greenwich Mean Time by the Finnish Broadcasting Company. Este servicio, durante la guerra, emitió también informativos en los más importantes idiomas europeos. Es interesante detenerse en la historia de la estación transmisora en Lahti, quizás la más importante de todas en Finlandia. Originalmente fundada por radioaficionados en 1923, comienza a funcionar un año después y el gobierno finlandés la comienza a usar en 1926 por su estratégica ubicación geográfica en el centro del país. Lahti se hace popular por la torre metálica de la emisora que a medida que transcurría el tiempo se hacía más potente. Comenzó con 25 kilovatios, luego pasó a los 40 kilovatios en 1929, siendo una de las más potentes de Europa. En diciembre de 1935 se termina la construcción del transmisor de onda media e inicia sus emisiones regulares con 150 kilovatios. Los transmisores de onda corta estuvieron activos hasta 1949 y la planta fue mejorada en 1953 con la compra de dos transmisores de 100 kilovatios. Täällä Suomen Yleisradio. This is Radio Finland calling. This is Radio Finland calling. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Luego de transitar varias décadas en la onda corta internacional, las emisiones hacia el exterior fueron definitivamente cerradas hacia finales del año 2006, lo que provocó la reacción de muchos finlandeses en el exterior. Esta decisión también afectó al poderoso transmisor de onda media que operaba en los 963 kilociclos, quedando en actividad para la cobertura del Golfo de Finlandia un pequeño emisor en los 558 kilociclos. Suomen Yleisradio. Kansainväliset taajuutemme tämän tunnin aikana ovat Euroopassa 11.755, 963 ja 558 kHz sekä Itä-Aasiassa 15.240 ja 13.770 kHz aaltoalueella 19 ja 22 metriä. Lähetys on myös kuultavissa satelliitista Eutelsat 2F1 koko Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Finlandsradio. Vi sänder nu till Europa på 11.75, 963 och 558 kHz samt till Östasien på 15.240 och 13.770 kHz. Vi kan också avhöras via satellit och Eutelsat 2F1 i Europa, Mellanöstern samt Nordafrika. Las transmisiones comerciales se iniciaron en 1985, cuando sale al aire la primera de estas estaciones, lográndose un gran desarrollo en los siguientes 5 años. Complètement perdu, moi. Mais où est ce Zuma? Radio Pohjanmaa. Buenas noches, señoras, señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Radio Pohjanmaa. Radio Pohjanmaa. Pakkan paukku, suksi huistaa, Radio Pohjanmaa. Para 1990 ya existían en el país 59 emisoras privadas y comerciales. Como en casi todos los países del mundo, la industria de la radio en Finlandia sufrió la crisis mundial de los 90 y muchas de las emisoras desaparecieron del mercado. Pero en mayo de 1997 es creada la primera emisora comercial de carácter nacional, Radio Nova. En la actualidad, Radio Nova sigue siendo la más potente emisora comercial, existiendo además 55 emisoras privadas que operan en más de 300 frecuencias, todas ellas nucleadas en la Asociación Finlandesa de Transmisiones, a las que debe agregarse muchas pequeñas emisoras de carácter local distribuidas en todo el país. Radio Finland siirtyy nyt Radio Ainon pariin, jossa on vuorossa Aino Riihi-ohjelma. Aino Riihi, tästä puhutaan vielä. Así arribamos al final del programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su compañía y les esperamos aquí la próxima semana para compartir más historias de radio. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.